Bienvenido a esta reposición de nuestro primer programa. Como ya habréis notado, hemos hecho un pequeño parón en estos meses de verano para descansar y tomar fuerzas para la siguiente temporada. Pero para que no nos echéis mucho de menos, este año hemos decidido compartir con vosotras algunos programas de temporadas anteriores. Comenzaremos estas reposiciones estivales con el primer programa de nuestra primera temporada. Estos fueron nuestros inicios. Esperamos que disfrutéis del programa y que tengáis buen verano. Nos escuchamos a la vuelta de los meses estivales. Hasta entonces, un fuerte abrazo de todas las personas que hacemos posible esta aventura radiofónica llamada De Raíz. Hola, bienvenidas a De Raíz. Antes de nada, queríamos agradecer la buena acogida que ha tenido el programa piloto y contaros que ya tenemos un nuevo y flamante blog donde estamos subiendo nuestros podcasts y toda la información relacionada con cada programa. Además, siempre podéis escucharnos en el 107.1, el dial de Radio Almaina en la FM Granadina, los domingos de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 1 a 3 de la tarde. Ahora ya sí, vamos a hacer un pequeño repaso a los contenidos de este programa. Empezamos con el bloque de noticias donde vamos a intentar conectar con la columna sur de la convocatoria del 22 de marzo de Madrid. Continuamos con la sección que se ha preparado desde el colectivo que trabaja en la campaña Cárcel igual tortura en Granada. Y sin salirnos del entorno carcelario, seguimos con otra nueva sección, Cine y Conflicto Social, donde hablaremos de películas en la periferia del orden. Después viene otra sección sobre migraciones, que se estrena también hoy. A continuación escucharemos la primera poesía a pie de calle que la gente de la Zahuía nos han preparado. Pero no nos quedamos ahí, por último tenemos la Radio Distri, donde nos reseñarán algunas lecturas interesantes. Y como siempre, cerraremos con las convocatorias para los próximos días. Así que como veis, hoy venimos cargadas de nuevos contenidos y avisamos, todavía hay más colaboradoras que se irán incorporando en próximas semanas. Antes de pasar a las noticias, vamos a recordar nuestro contacto. Para contactar con nosotros lo podéis hacer al correo de raiz@radioalmaina.org y para escuchar este o programas anteriores podéis visitar nuestro blog de raiz.radioalmaina.org. Emma, Emma, Emma, gold mine, Emma, Emma, hey! Mis conferencias de este invierno en Nueva York incluían el tema del control de la natalidad. Hacía ya algún tiempo que había decidido hacer público lo que sabía sobre los anticonceptivos. Eso dio finalmente como resultado mi detención. En el juicio asumí mi propia defensa. Hablé durante una hora y concluí diciendo que era un delito trabajar por una maternidad sana y una infancia feliz. Estaba yo orgullosa de ser considerada una delincuente. El control de la natalidad había dejado de ser una mera cuestión teórica. Se había convertido en un punto importante de la lucha social, en el que se avanzaría más con las obras que con las palabras. Con estas palabras nos habla la propia Emma Goldman sobre su arresto en marzo de 1915, para quienes quieran saber más sobre ella, que llegó a ser considerada la mujer más peligrosa de América. La semana del 24 se emitirá en la radio costelera de Radio Almaina una recopilación de audios sobre esta anarquista de origen lituano. Bueno, y ya enlazamos directamente con una nueva sección que adelantamos en el programa anterior y que nos traen a las compañeras del grupo de apoyo a la campaña Cárcel Igual Tortura en Granada. Estás entrando en la sección Cárcel Igual Tortura, un programa hecho en Granada desde fuera en apoyo a las de dentro. Esta sección pretende darle voz a las que se la han negado y poner al día sobre la situación actual de las cárceles del Estado. Conseguir sobrevivir en estas condiciones. Castigo ejemplar del capitalismo. Las cárceles son centros de exterminio. Bueno, tenemos en el estudio de Radio Almaina a los compañeros que trabajan en el grupo de la campaña Cárcel Igual Tortura en Granada. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo venís para este inicio en el programa? Con ganas, nerviosillo, pero... Y con muchas noticias. Pues nada, os dejo ahí que nos contéis todas las cositas que nos habéis preparado, ¿vale? Bueno, todas ya sabemos, ¿no?, que tanto el Estado como la democracia utilizan diferentes mecanismos represivos y para nosotras en este caso la cárcel es una de sus armas más poderosas. Es evidente que hay muchas cosas que no hacemos por el propio miedo de ir a la cárcel, es algo que constantemente nos están marcando de diferentes formas. Que en las cárceles se tortura es algo que todo el mundo, de una manera u otra, intuye, compartiendo un imaginario de la tortura como abuso físico. Sin embargo, existen diferentes formas de tortura, incluso más invisibilizadas y más nocivas. Sí, es tortura, por supuesto, una paliza, pero también es tortura agachar la cabeza para poder hablar con cualquier carcelero por la estructura física de las propias puertas. La dispersión, por ejemplo, también es muy utilizada. Que estés a cientos de kilómetros de tu gente produce un desgaste psicológico tanto a las presas como a su entorno. Es tortura el engrilletamiento, pero también son tortura el abandono sanitario y la medicalización extrema que se da en las cárceles. Bueno, no queremos extendernos mucho con esta presentación, pero sí dejar claro el porqué del nombre de esta campaña. Cárcel igual tortura, porque la cárcel es en sí una tortura. En esta campaña, que nace de dentro de las cárceles del Estado español hace 2 años, como forma de visibilizar las torturas que se dan en la prisión. Algunas herramientas que se utilizan son ayunos los primeros de mes, chapeos, es decir, no salir al patio, escritos de denuncia y se van generando mecanismos de valoración de la propia campaña. Desde fuera lo que hacemos es visibilizar lo que nos transmiten desde dentro y ofrecer apoyo a los que participan en la campaña. Es muy importante el apoyo jurídico de cara a las posibles represalias, que de hecho se dan dentro por estar vinculadas a esta campaña. Las que estamos fuera disponemos de más herramientas para lograr que haya una comunicación más fluida entre las compañeras presas y creemos que es una de nuestras tareas más importantes. Dentro de nuestro tiempo tendremos distintos bloques. Hoy empezamos resumiendo las noticias de estos últimos meses, ampliando la información que las compañeras adelantaron en el anterior programa. Una de las más relevantes son las muertes producidas en prisión, ya que en menos de un mes 3 de nuestros compañeros han perdido la vida. El pasado 12 de enero, un preso vasco en la prisión de Burgos apareció ahorcado y estaba a punto de cumplir su condena. También el pasado 28 de enero, nuestro compañero Orca apareció muerto en su celda a la hora del recuento. Llevaba 26 años secuestrado por el Estado español en diferentes prisiones de la península y estaba también a punto de empezar a salir de permisos. Orca sufría de varias enfermedades graves. Le han dejado morir negándole la asistencia sanitaria que necesitaba. Uno más de los asesinatos que cada día quedan impunes en algún centro de exterminio, llámese cárcel, centro de inmigrantes, centro de menores o psiquiátrico. Este preso participaba en la campaña de Cárcel Igual a Tortura y estaba en la lucha contra el régimen penitenciario. El pasado 5 de febrero, el preso vasco Arcaiz Bellón, de 36 años, fue hallado muerto por supuestas causas naturales, en la cárcel del puerto de Santa María, sin constar de antecedentes de patologías médicas y habiendo sido fijada su salida para mayo de este año. Nuestro compañero Arcaiz sufrió palizas por funcionarios, donde denunció estas agresiones en distintos talegos como Puerto 3 y Algeciras. Por último, según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, apareció el pasado día 8 de febrero muerto en su celda en la prisión de Burgos. El preso, de 22 años de edad, ya había protagonizado anteriormente algún intento de suicidio. Este hecho luctuoso, no notificado y ocultado por instituciones penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles. No podemos olvidar que se trata del tercer preso vasco que ha aparecido muerto en una prisión estatal en el último mes, entre el 12 de enero y el 8 de febrero. Estos hechos confirman una vez más que estas instituciones son mataderos donde encerrar, torturar y asesinar a pobres y disidentes. Por ello, en memoria de nuestros compañeros, ni olvido ni perdón. En consecuencia de estas muertes en prisión, también se han producido como solidaridad huelgas de hambre, donde nuestro compañero José Antúnez Becerra, condenado a 19 años por el motín de Cuatrecamins en abril del 2004, un motín de respuesta a las continuas torturas en las que eran sometidas los presos, en un proceso lleno de irregularidades, estuvo en huelga de hambre 36 días. Inició su huelga de hambre el 14 de enero hasta el 18 de febrero, donde la finalizó por motivos de salud. José Antúnez Becerra reivindicaba la revisión de su condena, proyecto de futuro ya que reunía todos los requisitos y que la prisión ponga una fecha para empezar a salir. La razón de que siga dentro es su constante lucha contra las injusticias del sistema carcelario. Todas estas reivindicaciones Becerra las dirige a la sección 6 de lo penal en la Audiencia de Barcelona y a la dirección de la prisión de Brians 2 donde actualmente se encuentra. Oímos algunas de sus palabras en estos días de lucha tan duros. Soy José Antúnez Becerra. A todos los compañeros libertarios, como también a aquellas personas anónimas que han apoyado mi lucha, os agradezco vuestra solidaridad. Quiero deciros que hoy día 18 de febrero, y después de haber estado 36 días en huelga de hambre, pongo fin a la misma. El motivo es la salud. Para seguir luchando, debo tener salud. Mi lucha es eterna, no solo para conseguir mis objetivos, también por los excluidos de la sociedad capitalista. Deciros que siempre estaré dispuesto a luchar por las injusticias, porque la verdad es que tengo una sensación amarga de no poder seguir adelante. Por ello, me tengo que recuperarme, para estar preparado nuevamente y volver a la lucha. Compañero, no puedo definir con palabras el sentimiento que siento por todos vosotros, saber que os quiero, porque habéis dado esperanza a la desesperanza. Un saludo libertario para todos los hombres y mujeres que forman el colectivo de la esperanza. Ya se dice el que quiere ver la luz, José. También cuatro días antes, el 10 de enero, Luis Miguel Mingorance Corral comienza una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Sus reivindicaciones han sido el fin del aislamiento, el fin del fichero FIES y el fin de la tortura psicológica. Un máximo de 20 años de condena a pulso para presos comunes. Libertad para los enfermos incurables. Tratamiento individualizado para presos en primer grado. Trabajo remunerado para todos los internos condenados, así como una valoración psiquiátrica mensual a los presos en primer grado debido a las secuelas que deja este régimen. A nivel personal, reivindicó el envío de sus pertenencias desde el Centro Penitenciario de Sevilla 2 y que se le pusiera en el tratamiento de interferón. Tras casi 30 días de protesta, tuvo que abandonar la huelga el 8 de febrero por problemas de salud. Actualmente se encuentra en buen estado. En solidaridad con ambas huelgas, el compañero José María Pirla Oliván Actualmente, en la prisión de Albolote, se autolesionó el 15 de febrero. Y el jueves 20 de febrero, unos 20 presos del Departamento de Castigo de la cárcel de Ponen, en Lérida, iniciaron una huelga de hambre para luchar contra las coacciones por parte de la subdirección del tratamiento para que asistiesen a un taller, supuestamente voluntario, de intervención psicológica para reducir la impulsividad con la amenaza de dejarlos sin televisor si no lo realizaban. Para más información de los casos de huelgas de hambre, comunicados, etcétera, podéis visitar nuestra página web en la que es www.carcelibalatortura.org. Bueno, ahora vamos a pasar a contaros un caso de abandono sanitario de nuestro compañero Pope, que está preso en Morón, Sevilla. Y estas son las palabras que nos llegan. La primera vez que entré a la cárcel, yo con 16 años entré en una prisión de mayores, en Albacete. No había entonces para menores, estaban todos mezclados ahí, o sea, imagínate el caos que había. Honorio Gómez Alfaro, Pope, de 45 años, lleva preso 25. Ninguna de sus condenas es por delito de sangre y por ser un preso en lucha es considerado un preso peligroso, a pesar de no tener ninguna sanción. Y la manera de destruirlo como persona íntegra que es ha sido el abandono sanitario que ha sufrido durante 18 años. Pues como decimos allí dentro, la sartén la tienen ellos por el mango, ¿no? Entonces, si tú le das el pie a que te infren a las sanciones y a que te lleven a aislamiento, ganan ellos a la final, ¿no? Pero si tú utilizas los cauces legales, que pues el derecho a la huelga no les gusta, pero es un derecho que tienen, no te pueden hacer nada. El derecho a poder denunciar. Pues te cogen manía y aunque no tengas sanciones te llevan a las peores galerías. Luego eso también me acarreó un FIES. Han intentado sobornarme con permisos, con historias y no, nunca me he dejado sobornar y no me he callado, siempre he denunciado y para ellos es más peligroso un boli que un cuchillo. Pope padece Dupuytren. Es una enfermedad degenerativa que afecta a los tendones de la mano y afección en los riñones. Es portador de hepatitis y ha sufrido dos hernias inguinales. Bueno, cuando consigo cita en los hospitales, si me ponen lista de espera para las operaciones y todo, cada vez que voy a tener una operación me sale un traslado. Cuando tenía todas esas citas ya para intervenirme, me trasladan, te trasladan a otra comunidad, de manera que eso que conlleva que tú tengas que empezar con todo el proceso de nuevo. Bueno, pues eso te lleva un año, dos años, el proceso. Cuando tú vuelves a tener nuevamente cita para intervenirte, aparece otro traslado misterioso. Y tienes que eso ha sido otra vez, y un año, y otro año. Con los riñones han estado 17 años. Desde el año, con los riñones exactamente desde el año 97, que es cuando más complicado se empezó a poner la cosa, y desde el año 97 hasta prácticamente hace unos meses del año pasado, a mediados del año pasado, empezaron a quitarme el tema. Yo me he visto a las puertas del quirófano ya anestesiado para operarme y me han mandado para la cárcel. Diciendo, esto te vas en una camilla y dice, ya voy, me van a quitar lo de la hernia esta ya, antes de lo de los riñones. Me van a quitar lo de la hernia, venga, vas para allá para el quirófano. Llegas a la puerta del quirófano y dices, no, que hay otra operación que se ha complicado, te tenemos que llevar para la prisión y traerte mañana o otro día darte otra cita. Según la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, la Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. Y la Circular 2/98 de Instituciones Penitenciarias dispone de la suspensión de los traslados cuando existan tratamientos o pruebas médicas. En 2013 ha conseguido ser operado de las piedras del riñón y de la mano, que por no haber sido tratada a tiempo ha supuesto la amputación del dedo meñique y del dorso de la mano izquierda. Esto último supone una dificultad añadida para su oficio de artesano. Porque vale que tú puedes infringir unas normas que te acarreen una privación de libertad. Ya estás cumpliendo, por lo que tú has infringido, estás cumpliendo con esa privación de libertad de movilidad, ¿no? Pero no quiere decir que te priven de tus derechos y de algo tan fundamental como es el derecho a la salud, el derecho a la vida. A ti no te han condenado a muerte. O sea, no tienen por qué matarte poco a poco, ni condenarte ellos a muerte indirectamente, ¿no? Es por ello que ha interpuesto una denuncia penal por posibles delitos de tortura contra la integridad moral, un delito de prevaricación, así como un delito de rigor innecesario del artículo 533, cometidos por quienes han ostentado los cargos de subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, los directores y subdirectores médicos de las cárceles de Carabanchel, Herrera de la Mancha, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro. Ahí ya, claro, ya cuando ya empezaron a haber denuncias ya más serias, entonces ya dijeron, bueno, ya entonces ya sí, no les quedó más remedio. Es que tengo una, como digo yo, un reguero de documentación sobre ese tema, increíble, ¿no? De la barbaridad que han hecho. O sea, que no es que diga, no, es que han hecho esto, no han hecho. No, es que es algo que se puede acreditar documentalmente. Como te he contado, con mis problemas de salud, eso considero tortura, tanto física como psicológicamente, porque es que yo he vivido una tortura. Ya, yo lo que no sé es cómo no tiré la toalla. Casualmente, se le acaba de informar verbalmente de la posibilidad de un nuevo traslado, lo que se ha denunciado ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. La última información es que el juzgado de instrucción de Madrid, donde se interpuso la denuncia, ha admitido a trámite la denuncia por tortura y prevaricación. El juez ha solicitado oír en declaración al preso y ha pedido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que remita copia de los expedientes de traslado desde el año 1998. Bueno, con el POPE inauguramos nuestro bloque Voces desde Dentro, en el que hacemos eco de aquellas voces a las que no se les escucha. A continuación, vamos a leer una carta de Mariano, preso en Teseiro, Galicia. Soy Mariano, tengo 24 años y soy padre de una niña de casi 3 añitos. Llevo desde el 8 de julio de 2010 en primer grado, primera fase. Salgo 3 horas al patio y no hay ninguna actividad. Aquí hacen lo que les da la gana. Aquí lo que quieren son borregos para mandarlos como les da la gana. Por eso algunos estamos en primer grado por la cara, porque aquí existen torturas tanto físicas como psicológicas. Entran en la celda 20 funcionarios, te pegan una paliza y luego te denuncian con atentado a la autoridad. Y claro, más años de condena. Esto es un negocio para ellos. Aquí no se reinserta ni se rehabilita, sino que se castiga con total impunidad por unos verdugos vestidos de azul y otros de bata blanca que cubren todas las torturas que se hacen. Los médicos son los cómplices, ya que han sido negligentes en la seguridad social y este es el único sitio que les queda para trabajar. Según sus leyes, artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y la 72 del Reglamento Penitenciario, cuando uno es esposado deben parar de golpearlo, pero es al revés. Ahí es donde comienza la tortura y el ensañamiento. Esposado en una cama de pie y mano reventado por la tortura, llega el verdugo de bata blanca y ni te explora. Su juramento no es hipocrático, sino hipócrita. Buscan anular el pensamiento. Solo quieren colaboradores y chivatos. Para ellos son sus preferidos, presos de confianza. El que no entre en su maldito juego queda marcado y sometido a la violencia continua de los carceleros y sus delatores. Aquí todo se compra y se vende, permisos, condicionales y privilegios. Aborregan a la gente a base de metadona y pastillas, así los tienen bien cogidos. Ahora los carceleros en segundo grado van repartiendo tortazos, sí, si te llevan para un cacheo estando en el patio ya sabes lo que te toca. Y siempre donde no haya cámara. Los chavales no se defienden, no quieren buscarse problemas. Bastante problema es el estar preso, pero en la que se revela ya sabe lo que le espera. Tortura, sumario, conducción, primer grado y más sufrimiento. Y si la única prueba que tienes para demostrar tu inocencia, la cámara, no te la dan, pues más sufrimiento lejos de tus seres queridos. Pues yo soy de Valencia y me tienen en Coruña, en la otra punta de este país, lo que conlleva un gran desarraigo familiar, ya que no puedo ver a mi hija que va a cumplir 3 añitos. Aquí en Teseiro no tenemos actividades ocupacionales ni estudio individualizado del equipo de tratamiento. En el patio de 20 metros de largo por 8 de ancho rodeado de concertivas alambradas de guerra no tenemos ni un servicio. Estamos haciendo nuestras necesidades en una alcantarilla, ya que si picas en la puerta, problema. El educador era jefe de servicio, otro verdugo. Aquí un ayuno no puede hacerse, pues solo nos pondríamos 2 personas y nos tienen en el punto de mira. Las represalias serían inmediatas. Un chapeo sí puede hacerse, solo seríamos 2, el resto ya lo han quebrado. El compañerismo está desapareciendo, por desgracia es una lucha desigual. de una hormiga contra un elefante, pero habemos hormiga guerrera. Su justicia es ciega, sorda y muda en este corrupto país. Estos son centro de exterminio y el que se revela y cree en la autodefensa solo le quedan más años de cárcel y la eterna compañera, la soledad. Habito una mazmorra de 6 metros cuadrados, 7 pasos de largo de la ventana enrejada a la puerta, donde solo puedo tener 3 mudas de ropa y que cuando voy a salir, unos carceleros entran a visualizar, a cachear, me ponen cara a la pared, los brazos en cruz, palpeo, nos pasan una raqueta detectora de metales y para el patio, donde se escucha el tic-tac de las agujas del reloj. Aquí las normas de régimen interior de la verduga Adela, subdirectora de seguridad, están por encima de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario. Ella es la que rige nuestra vida. Los carceleros, simples peones que nos vienen a descargar sus complejos y frustraciones contra nosotros. Seguimos resistiendo. Esto no podrá con nosotros jamás. No más tortura. Bueno, para acabar la sección de hoy, la acabamos con esta carta y queremos deciros que para cualquier información podéis visitar la web de www.carceligualatortura.org en letra, donde aparecen contactos con presos, que os animamos a que les escribáis ya que ellos se encuentran bastante solos, y el correo del grupo de apoyo a la campaña de Granada, que es campanagranada@riseup.net. Por el fin de todas las cárceles, las físicas y las mentales. Y antes de continuar con la siguiente sección, que es la de cine y conflicto social, vamos a hacer un poco de memoria y recordar una cuestión que pasa tal día como el que estamos grabando este programa, un 14 de marzo, pero en 1978. Agustín Rueda era asesinado en la prisión de Carabanchel a causa de una mortal paliza de sus carceleros. Agustín, original del pueblo de Salem, era un joven libertario encarcelado acusado de ser miembro de los grupos autónomos. Dentro de la cárcel participa activamente la coordinadora de presos en lucha, COPEL. Hoy, 36 años después, recuperamos el tema que Barricada le dedicó en 1988 en su disco rojo. Yeah. Seguimos en De Raíz, en Radio Almaina. Puedes escucharnos en la 107.1 de la FM. Y continuamos con una de las secciones que también se estrena en este programa. Y os vamos a dejar con el compañero Chema, que tiene una sección sobre cine y conflicto social. Hola, este programa o esta sección, Cine y Conflicto Social, hoy la hemos titulado En las periferias del orden. Hemos elegido varias películas, pero vamos a destacar dos que son realmente recientes. La Perrera, de King Chapiron, una película canadiense hecha por un realizador francés. Y Los caballos de Dios, Le Chevaux de Dieu, una película marroquí hecha por un realizador marroquí, Nabil Achouch, que tienen en común ambas varias cosas, a pesar de que son completamente distintas en cuanto a la narración que establecen. La primera, La Perrera, es una película, es un drama carcelario. Tres chicos son encerrados por diversos motivos en un correccional de Canadá, y allí se van a enfrentar a, digamos, a un orden que se afirma no tanto por la brutalidad como por la normatividad e incluso por el intento, digamos, de integración o de modelación a través de la psicoterapia, pero que dentro constituye, digamos, el típico lugar de encierro o de institución total. La película es muy interesante, es muy dura, en el sentido de que las relaciones son de una violencia bastante explícita, y creo que refleja bastante bien la tensión de un mundo que ha sido rechazado, expulsado, digamos, del orden escolar, que vive al margen completamente de las normas de los adultos, y que intenta buscar un punto de solidaridad o un punto de unión, a pesar de ese clima carcelario donde, como en todas las películas carcelarias, hay un matón, hay un chivato, hay un poli que es bueno pero después se vuelve el peor, y hay una profesora o maestra de integración, una psicóloga, que evidentemente fracasa. La película creo que retoma con brillantez, de una manera muy, muy clara, muy inquisitiva, muy directa, los temas de las grandes películas carcelarias, vamos, no de héroes así que se autoconstruyen, que se escapan, que se rebelan, sino más bien en el clima de esos perdedores que sufren, pero que tienen una capacidad de respuesta y de rebelión como último recurso, que es lo que los hace vivir, los hace respirar. El momento del clima de la película precisamente será esa, la rebelión que protagonizan los jóvenes cuando, a pesar de las diferencias, consiguen encerrarse. A mí me... esta película no sé por qué me recuerda mucho aquella otra, bueno, ya mítica, la de La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson, donde, no sé si se recuerda, es la historia de un joven que también es un, se puede decir, un chico conflictivo que acaba en un correccional y que resulta que corre muy bien, y entonces deciden reclutarlo para hacer una carrera que él, en último término, cuando llega va el primero, decide perder como protesta. Una película muy brillante de los años 60, de aquel cine, del free cinema inglés de la época, y que de alguna manera, salvando las distancias, salvando el que en aquel momento quizás todavía una noción de clase obrera subyacente estaba muy, muy presente en el cine, y hoy en día estamos hablando de jóvenes que directamente están fuera de un orden social, aunque pertenecen a la clase obrera, digamos que, claro, el clima es distinto, es más directo, un poco más tarantinesco, si se nos permite decir eso. A mí la película me sorprendió porque hacía poco había visto un documental que también creo que es importante tener en cuenta, que se llama Tanquen el CIES, Cerremos los CIES, hecho por el colectivo Barcelona 15 MTV, donde se dedican 40 minutos a ver cómo funciona un CIE. Es sorprendente porque la cámara en este caso entró dentro de las instalaciones, algo que no es normal, y puedes ver un CIE en esa sordidez interna, que no es exactamente una cárcel, es como una especie de laberinto, la luz siempre es artificial, ¿verdad? Otro tipo de institución, quizás más funcional, más en los tiempos que nos corren ahora, más opresiva incluso, por esa falta de ventana, ese... Bueno, pues cuando vi La Perrera, lo primero que me recordó fue ese centro CIES que sale en ese documental, que de verdad creo que es bastante aconsejable para ver la realidad que sí, que están teniendo los inmigrantes sin papeles cuando son encerrados en estos sitios especiales. Es interesante porque también hay un espacio de regulación en ambos lados. En La Perrera estos jóvenes están sometidos, como son jóvenes, están sometidos, digamos, al libre albedrío, al criterio de los tutores o pedagogos, que pueden determinar si van a pasar más tiempo, si menos tiempo, a esa profesora o esa terapeuta que intenta reeducarlos por la poesía y que se encuentra directamente con la realidad de unos jóvenes que evidentemente le están diciendo tú no nos tienes nada que ofrecer aquí, y que pone de manifiesto la perversión fundamental, digamos, del sistema de las instituciones total. La película transcurre casi todo el tiempo, salvo una secuencia al principio, una en el centro y una secuencia muy brillante al final, que consiste en que el joven en mitad de la rebelión consigue salir no del centro penitenciario, sino de ese laberinto de pasillos y sale contra la reja y se encuentra mirando la calle durante unos segundos que son como sus segundos de libertad, y lo único que se escucha es el tráfico, la gente pasa hasta que vienen los antidisturbios, digamos, los funcionarios reconvertidos en antidisturbios, le pegan en la paliza y lo internan otra vez dentro. La película, digo, transcurre principalmente entre pasillos, en espacios iluminados artificialmente, donde jamás se ve la luz y donde únicamente una puerta conduce a la otra. Y no cae en los tópicos de películas como Un Profeta, sin ya de espectacularización de la violencia, del super macarra que entonces controla la cárcel, sino que se mantiene en un tono más sobrio, en un tono más quizás más cercano a la realidad, y que por eso mismo cuando surge la explosión o cuando surge el conflicto tiene una intensidad brutal. Yo la considero una película brillante y sucesora perfectamente de películas como El Odio o películas, digo, como La Soledad del Corredor del Fondo, que esquivan, digamos, también esos tópicos carcelarios del superhéroe que consigue iluminar a todo el mundo, y entonces él no, el chico tampoco es especialmente un héroe moral, el que, digamos, el protagonista de la película, es simplemente alguien que de una manera visceral explota cuando la opresión llega a los puntos criminales, a los puntos en los que empiezan a morir personas frente a la impunidad de esos carceleros que se preocupan, pero que a la hora de la verdad lo único que pretenden es limpiarse las manos y quitarse de en medio, evidentemente para no tener los problemas que se les acarrearía de una muerte ilegal. Bien, la siguiente película se llama Les Chevaux de Dieu, Los Caballos de Dios. Es una producción franco-marroquí y creo que hay también capital belga. Es una película más comercial, se puede decir, en el sentido del tono narrativo, es una película más clásica, pero creo que trae a nosotros un punto de interés porque la película, de lo que versa, es de aquellos atentados que hubo en Casablanca en 2003, donde unos jóvenes de la periferia de Casablanca se inmolaron como suicidas en la Casa de España y en otros sitios, y provocaron no sé cuántos muertos ellos también. Pues esta película, digamos, reconstruye la biografía de varios de esos jóvenes, ¿no? ¿De dónde salen? Y lo ves que, bueno, que en principio, pues lo que te encuentras, la película está dividida en dos tiempos, en un tiempo, digamos, el de la infancia, y otro que sería precisamente el tiempo de los atentados, que ya tienen otra edad. La película explica dónde vienen de un barrio que de Chabola, un barrio de la periferia de cualquier gran ciudad del tercer mundo, donde ellos, pues los niños, juegan entre la inmundicia, intentan sobrevivir en un mundo que está totalmente hundido, rebuscan en la chatarra, tienen relaciones muy duras y a la vez muy tiernas entre ellos. Y los protagonistas, por decirlo de alguna manera, son dos hermanos. Uno de ellos es el como el matón del barrio, el que se dedica al trapicheo, el que, bueno, el más audaz. Y el otro es un personaje secundario. Al chico, cuando se hacen ya mayores, unos 18 años nomás, que es el matón del barrio, pues lo cierra la policía por una agresión que hace, lo encierra varios años en la cárcel, y cuando sale, sale reconvertido en un ferviente militante fundamentalista. Y es a él, a través de un de un imán que llega al barrio después del atentado de las 11 de las Torres Gemelas, que recibe el nombre de Abu Zubier, el que se va a dedicar a reclutar a estos chicos que en principio, pues nada, fuman porro, beben cerveza, sueñan con mujeres, tienen un póster de Michael Jackson en las paredes, trapichean en lo que pueden. Bien, poco a poco, en esa desestructuración tan grande en la que viven, donde todo se está hundiendo, estos fundamentalistas consiguen atraérselos a través de incluir, digamos, en su vida un principio de autoridad, un principio de orden que ellos poco a poco, al principio de manera burlona, pero van reconociendo, hasta que un día le dan, se ven inmersos de lleno y les comunican que ellos son los elegidos, son los caballos de Dios, que es una, por lo que se ve, es una frase coránica para calificar a aquellos que están dispuestos a inmolarse por Alá, y se les encomienda realizar los atentados. La película, ya digo, es de una narración más que sencilla, es muy clara, casi sociológica, y me parece que, bueno, tiene, no es precisamente La Perrera, que es una película muy violenta, muy un poco más experimental, más en la línea de aquel cinema verité francés, etcétera, pues siendo una narración clásica, creo que es brillante porque aborda y disecciona muy bien ciertos tópicos que se establecen en torno a al fundamentalismo islámico, una mirada inquietante. La película, como decimos, está basada en una novela de Mahi Benibine, titulada Las estrellas de Sidi Moumen. Sidi Moumen se supone que es el barrio donde, digamos, estos críos viven y crecen, y de donde son reclutados como hombres bomba para cometer los atentados de 2003. De alguna manera late bajo la película, aparte del fundamentalismo, ese odio del que hablaba Fran Fanon en Los condenados de la tierra, ¿no? Ese odio que llevó a la guerra de Argelia a cometer este tipo de atentados, pero que ahora ha sido, digamos, retomado o reconducido no por fuerzas de carácter socialista, sino por fuerzas de carácter reaccionario, como son los fundamentalistas que llevan a estos chicos a la muerte y que evidentemente ellos no mueren. ¿Qué tienen en común ambas películas? Bueno, en principio nada, salvo quizás una mirada un poco distinta sobre los conflictos sociales en torno a lo que a uno de los grandes enemigos sociales, que es el adolescente, ¿no? Es como este sujeto al que desde siempre se le investiga, se escriben libros, se hacen tratados, los psicólogos se preocupan, los profesores también, los padres intervienen, hay expertos, el adolescente como problema, bien, aquí el adolescente como problema político, es decir, en ambos casos la rebelión estalla, o la rebelión, digamos, el conflicto estalla, en ambos casos el conflicto estalla por una cuestión de fondo, de trasfondo político, que tiene que ver con el orden, un orden del que no participan o que los oprime. Hay algunas películas más que queríamos reseñar en torno a la cuestión carcelaria, aparte de aquella, de este documental muy brillante, a mí me parece que para estar hecho, además, firmado de manera anónima por la gente de Barcelona sobre los CIES, Tanquén el CIES, se puede, está subtitulado en castellano, no hay ningún problema, se puede bajar de YouTube y creo que sirve de puente entre diversas realidades. Ahí, dentro de las películas carcelarias, aprovechamos para reseñar, quizá otro día le dediquemos más tiempo, algunas otras que a nosotros nos han llamado la atención, porque cada película, digamos, cada época produce sus películas carcelarias, y unas son relativamente estúpidas, pero otras sirven para entender ciertas posiciones políticas que normalmente son consideradas marginales. Por ejemplo, así tenemos la película Fuerza Bruta, dirigida por Gilles Dassin, uno de los que fueron después perseguidos por la caza de brujas de Hollywood y que tuvo que escaparse a Europa para poder seguir haciendo cine, posiblemente para conservar su libertad. Bueno, pues en 1947 te hace una película que se llama Fuerza Bruta, dirigida por él y protagonizada por Burt Lancaster, en un papel de preso también. Es una película que está atravesada por el odio al fascismo más intenso, donde un grupo de presos que están en manos de un carcelero, un jefe de carcelero sádico que quiere subir en el poder, haciendo que la cárcel no funcione para justificar las medidas más autoritarias, a su vez intentan escapar. La película es muy opresiva. En ella se anuncia ya, digamos, la caza de brujas, pero todavía eso no se ha producido, todavía está latente esa victoria sobre los nazis en Europa, que hace que el carcelero, el jefe de la prisión, no el jefe, el capitán de los carceleros, porque el jefe de la prisión es otro, tenga todos los rasgos de un nazi clásico, y donde los jóvenes que intentan luchar, bueno, y no tan jóvenes, porque ya son otra edad, para conseguir su libertad, se muevan por solidaridades claramente antifascistas y antirracistas. De hecho, hay los protagonistas son eso, un atracador, un soldado que luchó contra los fascistas y que ha metido la pata y está tirado en una cerda, etc. Otra película que merece la pena recordar sería Le Trou, La fuga, de Jacques Becker, una película francesa de 1960, muy brillante, hecha en la Santé de París, basada en la memoria de José Giovanni, un escritor de guiones con una vida de lo más curiosa, donde un tipo está intentando organizar una fuga desde la Santé a través de los túneles, y hay una solidaridad entre los presos que se lleva a cabo, y surge el problema de siempre, que es el del posible chivato. Y bueno, hay algunas más, podríamos hablar de también de Un acto de amor, de Jean Cousteau y Jean Genet, sobre un corto de los años 50 donde se plantea, digamos, el tema de la homosexualidad como forma de rebelión frente a la cárcel y la perversión de los carceleros como mirones que se satisfacen y vigilan y espían de manera impotente a esos presos que lo único que les queda es su cuerpo. Pero no vamos a extendernos por falta de tiempo. Bueno, pues otro día seguiremos hablando con otras películas. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières. Usted viene todos los años, en verano y en invierno, y nosotras le damos la bienvenida. Usted está en su casa, después de todo, no importa. Cuando se quiere marchar, nosotras le abrimos la puerta. En el estrecho de Gibraltar somos miles, queriendo gustarle. Venimos sin cita. Queremos trabajar y también viajar, pero usted nos niega el visado. Queremos salir de esta miseria cotidiana. Queremos partir de aquí porque estamos muertos de miedo. Abra la puerta. Aquí estamos asfixiadas. Queremos el sueño occidental completo. Abra la puerta. Aquí la juventud está agotada. ¿No ve que es vital para nosotras la apertura de fronteras? Déjenos pasar. Usted tomó nuestras playas, puso animales en jaulas, taló nuestros bosques. ¿Qué es lo que nos queda cuando tenemos las manos vacías? Prepararnos para viajar y lanzarnos al vacío. Vouloir. Esta es parte de la letra de la canción que acabamos de oír, que estamos oyendo, Ouvre le Fronte, de Tiken Jaffa Coli, originario de Costa de Marfil. Bueno, pues bienvenida Ainhoa. Ainhoa va mensualmente a hablarnos sobre migraciones. Y bueno, cuéntanos un poco a lo largo de estos meses de qué va a hablar. Bueno, vamos a hablar de cuestiones muy variadas. Por ejemplo, la influencia de la crisis actual en la población que emigra y también en la inmigrada, de la evolución de la opinión andaluza respecto a la inmigración en los últimos años. También hablaremos, por supuesto, de los ataques y vulneración de derechos que sufren las personas indocumentadas, de lo que ocurre en la frontera, de temas como la trata de mujeres y niñas, de las y los llamados refugiados ambientales, de la niñez migrante, hija de migrantes, etcétera. Bueno, pues una vez que nos has puesto en contexto de lo que va a ser tu sección, nos gustaría pues que nos dijeras de qué nos va a hablar hoy. Bueno, como es la primera vez que aparece la sección en el programa, he pensado que sería bueno para contextualizar, dar algunas cifras sobre la inmigración en Andalucía, en la provincia de Granada y en la ciudad de Granada, a modo de, digamos, una fotografía de lo que hay, ¿no? Pues bien, en 2013 estaban empadronadas en Andalucía unas 730.000 personas de nacionalidad extranjera, lo que supone el 13% del total de la población de, de nacionalidad extranjera en el Estado español. El 41% de esta población extranjera en Andalucía está en Málaga y el 20% en Almería. En la provincia de Granada hay unas 64.000 personas de nacionalidad extranjera y en la ciudad unas 16.500. Estas personas suponen el 7% de la población total, tanto en la provincia como en la ciudad. Es decir, de cada 100 granadinas y granadinos, 7 tienen nacionalidad de algún país extranjero. ¿Y nos podrías contar cuáles son las principales nacionalidades de las personas que se consideran extranjeras? Bien, en Granada ciudad, casi una cuarta parte de estas personas, como os imaginaréis, tienen nacionalidad marroquí. Las siguientes nacionalidades con mayor número de personas son, por este orden, la senegalesa. A continuación, la boliviana. En cuarto lugar, la rumana y la china en quinto lugar. En la provincia de Granada, los principales países de nacionalidad serían, por este orden, Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Bolivia y Argentina. En Andalucía, los principales países de nacionalidad vuelven a ser Marruecos, Reino Unido y Rumanía, por este orden, y a continuación, Alemania e Italia. Y en el Estado español, los principales países son Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Ecuador y Colombia. ¿Podemos hablar de una migración mayoritariamente masculina o femenina según el país de procedencia? Pues sí, en Granada capital tenemos más hombres que mujeres de África o de países de África o de Asia, y más mujeres que hombres de Europa o de América. Algunas nacionalidades presentan grandes diferencias entre el número de hombres y el de mujeres. Por ejemplo, son hombres 9 de cada 10 personas senegalesas en Granada capital y 8 de cada 10 pakistaníes. En cambio, pues son mujeres el 85% de las personas de nacionalidad rusa o el 70% de las de nacionalidad polaca o brasileña. En la provincia de Granada también hay más hombres que mujeres de nacionalidades de África y de Asia, pero también más hombres que mujeres de países de la Unión Europea. Y hay más mujeres que hombres con nacionalidades de países de la Europa no comunitaria y o de América. De nuevo, la inmigración procedente de Rusia, Brasil o países como Paraguay es mayoritariamente femenina, y la procedente de Senegal, Pakistán o Argelia es mayoritariamente masculina. En Andalucía hay más mujeres que hombres de América o de la Europa no comunitaria, y más hombres que mujeres, otra vez, de África o de Asia. La inmigración de países como Mali, Gambia o Burkina Faso es casi exclusivamente masculina. En el caso de Mali, el 98% son hombres. Un caso contrario sería el de las personas que vienen de Kenia. En Andalucía, 9 cada 10 son mujeres. Si nos vamos a nacionalidades del continente asiático, 4 de cada 5 personas procedentes de Bangladesh y 3 de cada 4 de Pakistán son hombres. En el caso contrario, en Andalucía, 8 de cada 10 personas de Tailandia son mujeres, al igual que el 73% de las de Japón. También son mujeres 8 de cada 10 personas de nacionalidad nicaragüense o el 76 de las hondureñas. ¿Podrías contarnos qué nacionalidades son más jóvenes y cuáles son las de mayor edad? Bien, en Granada provincia las nacionalidades con personas más jóvenes son, por este orden, de menos edad a, bueno, a más, voy a decir a, en realidad unas cuantas, hay muchas, ¿no? Bangladesh, Moldavia, Guinea, Nigeria, Guinea-Bissau o Irak. Todas ellas tienen una edad media de menos de 29 años. Por el contrario, las nacionalidades con personas de mayor edad son, como me imagino que os imaginaréis, Dinamarca, Suecia, Noruega, Croacia o Bélgica, con más de 50 años de media de edad. En Andalucía, las personas más jóvenes son de Bangladesh, de Andorra, de Etiopía, de Guinea o de China. Y las de mayor edad, pues las de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo o Suecia. Bueno, también nos gustaría saber cuántas personas actualmente tienen permiso de residencia. Bueno, en el año 2012 había unas 696.500 personas de nacionalidad extranjera con permiso de residencia en Andalucía. Estas personas con permiso de residencia suponen el 93% de las personas con nacionalidad extranjera empadronadas en dicho año. Bueno, quizás en otro programa podamos un poco profundizar en esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? Solo hay un 7% en teoría de personas empadronadas que no tienen permiso de residencia. Es un dato llamativo. Y bueno, sabemos que los permisos de residencia, pero con respecto a las nacionalidades españolas que se conceden, ¿nos podría ampliar un poquito esa información? Sí, claro. En el año 2012 se concedió la nacionalidad española a unas 10.400 personas en Andalucía y el 58% de las mismas eran mujeres. El número de nacionalidades españolas concedidas han ido aumentando año a año hasta 2010. En 2011 disminuye esta cifra y en 2012, aunque vuelve a aumentar con respecto al año anterior, sigue siendo inferior a la de 2010. Bueno, muchas veces cuando las personas llegan a nuestro país solicitando asilo, ¿y nos podría decir más o menos cuáles son las principales nacionalidades que lo hacen? Sí, mira, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2012 se registraron unas 2.600 solicitudes de asilo y se admitieron unas 2.000. Los principales países de estas personas solicitantes de asilo son, bueno, menos en este año, Siria en primer lugar, Nigeria, a continuación Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Mali, Somalia, Pakistán y Palestina. Bueno, también nos gustaría saber si hay datos sobre la disminución del número de personas de nacionalidad extranjera en Andalucía y más concretamente aquí en la provincia de Granada. Sí, bueno, el número de personas de nacionalidad extranjera en nuestra comunidad ha ido aumentando año a año hasta 2013, que es el primer año en el que se registra una disminución. En concreto, en el padrón de 2013 se registran 17.400 personas menos que en 2012, siendo hombres el 72% de las mismas. En Granada provincia, la disminución en el número de personas extranjeras también se produce por primera vez se registra por primera vez en 2013. La reducción también es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Y en el Estado español, sin embargo, esta disminución del número de personas de nacionalidad extranjera se registra un año antes, ya en 2012. Bueno, así en resumen un poco últimos datos. Bueno, ya simplemente por recordar lo que creo que ha quedado bastante repetido. Marruecos, Reino Unido y Rumanía, en distinto orden variable, son los principales países de nacionalidad de las personas que viven tanto en Granada como en Andalucía como en el Estado español. Bueno, y antes de terminar, me gustaría recomendaros dos enlaces que están en el blog del programa, ambos relacionados con la tragedia del 6 de febrero de 2014 en la frontera de Ceuta. Uno de ellos es la rueda de prensa en Telecada, asociaciones de inmigrantes de diferentes países africanos para denunciar la muerte de 16 personas en la frontera de Ceuta. Otro es el informe Tarajal, marzo de 2014,

y en este caso, en el caso del material que sacaré aquí en esta Radio Distri, autores y autoras y colectivos que abordan diferentes conflictos desde un punto de vista más o menos antiautoritario. Material que yo creo que puede ayudar a la gente que lo leamos a elaborar un punto de vista crítico sobre los diferentes aspectos de la realidad que nos rodea. Hablaremos del mundo de esta edición e intentaré llevar a gente invitada para que recomienden todo tipo de publicaciones. Y bueno, habrá un poco de secciones de diferentes temas. Me gustaría rescatar también publicaciones antiguas en la sección de archivo y abrir un especial apartado a la contrainformación. Y aquí en The Raid, pues a lo que he venido es a hablar de algunas de las últimas novedades editoriales. Así que cuando queráis empezamos. Bueno, Miguel, ¿cuál sería la primera reseña que nos traes? Vale, pues el primer título que voy a reseñar hoy no es precisamente una novedad, ya que fue publicado en junio de 2013. Lo que pasa que yo ahora lo acabo de conocer, acaba de llegar aquí a Granada, así que vamos a hablar un poquillo de él. Así que nada más empezar la sección, vamos a romper un poco con esta norma de la novedad o a tomárnosla como buenamente queramos. En fin, que el título de este folleto es Para que la libertad no solo sea un deseo, organizaciones autónomas de mujeres y luchas en Kurdistán. La publicación nos presenta las diferentes organizaciones autónomas de mujeres que existen en esta zona, en Kurdistán, y lo hace a través de una serie de fotografías y de declaraciones que a modo de exposición nos muestran a las protagonistas del movimiento de mujeres kurdo. La verdad es que es un tema que yo no conocía para nada. Hace poco encontré este folleto y me ha llamado bastante la atención. Me parece bastante interesante reseñar esta publicación y difundir, por tanto, la lucha de estas mujeres por su importante apuesta. El folleto nos la presenta como a unas mujeres que están llevando a cabo una lucha en la que cuestionan de raíz el capitalismo y el patriarcado y porque, como ellas dicen, aquí y ahora, están desarrollando una serie de luchas y herramientas que hacen que estos cuestionamientos no queden en palabras o en intentos inútiles. Además, en el escenario político antiautoritario actual, nos encontramos con diferentes discursos y prácticas en numerosos colectivos de mujeres en donde la cuestión feminista es principal. Por lo que me parece interesante poder conocer otras experiencias con inquietudes y análisis parecidos de otros lugares como, por lo menos, el para mí desconocido Kurdistán. También me parece interesante la ruptura que plantean estos grupos de mujeres en cuanto a proponer una búsqueda de la libertad que muy a menudo y yo creo que de manera malintencionada muchas veces es desalojada por los discursos dominantes hacia el terreno de la utopía inalcanzable, trayéndosela a ellas a cambio al terreno de lo real y de lo difícil pero conseguible. Las mujeres de la guerrilla kurda empezaron a organizarse por su cuenta desde 1993 y desde 2005 a través de la organización Koma Hinen Bilind, la KJB, es decir, el Consejo General de Mujeres, se organiza y coordina el movimiento de mujeres en las montañas, en las cuatro partes de Kurdistán y en las zonas donde hay mujeres kurdas en el exilio. Esta organización, el KJB, representa dentro de la Asociación de los Municipios de Kurdistán la KCK, un sistema de mujeres autónomo confederal que toma su referencia de los principios de la ideología de la liberación de la mujer y del confederalismo democrático. Por tanto, nos encontramos ante unos grupos y unas mujeres que se organizan por su cuenta, tanto en la guerrilla como en la construcción de una sociedad libre. Ellas nos cuentan que la historia de las revoluciones y de las luchas de liberación de la mujer no puede ser dejada para mañana o declarada como una contradicción de segundo grado. El folleto es a todo color, como decía antes, con bastantes fotografías. Está publicado en Alemania y lo podemos leer en tres idiomas, en castellano, en inglés y en alemán. No es que sea un análisis muy profundo de estas luchas, de estas organizaciones, pero creo que como es algo tan desconocido, sí que como un primer acercamiento es interesante. Además es un folleto bastante asequible. También me llamaba la atención y me gustaba el hecho de ponerle cara a estas mujeres, ¿no? Que ya lo veréis, no, no es que sean muy diferentes fisiológicamente ni nada de eso, pero creo que me entendéis. Para terminar, os voy a leer una de las numerosas citas de estas luchadoras que aparecen en Para que la libertad no sea solo un deseo, que dice así: nunca nos hemos acercado al socialismo desde una manera utópica. Nunca fue para nosotras algo que estuviera muy alejado. Más bien hemos mirado cómo se pueden transformar en algo real socialista, libertad e igualdad. ¿Cómo podemos empezar, por lo menos entre nosotras, a poner en práctica en nuestra vida estos principios básicos? Siempre hemos tenido esperanzas y utopías, que no queríamos dejar proyectadas a generaciones venideras. En lugar de esto, hemos empezado a ejercitar nuestras utopías y esperanzas, aquí y ahora. Bueno, muy interesante esta reseña, Miguel. Yo quería hacer una pequeña aportación a la reseña. Creo que hace unos cuantos meses escuché un programa especial sobre el tema del Kurdistán y de cómo se organizan estas mujeres en Rebeldes sin Sombra, que creo que puede ser interesante añadir a la entrada que pongamos en el blog. Y ahí explican de una forma muy clara qué está pasando allí y qué es esto del confederalismo democrático, que es una versión, diríamos, de organización política basándose en planteamientos antiautoritarios y horizontales que se está poniendo en práctica en el Kurdistán. O sea que creo que vamos a añadir esto en... Pues sí, yo no conocía nada y escucharé el programa de Rebeldes sin Sombra, este en concreto, que no lo conocía. Vale, pues pasamos a la siguiente reseña. Este es un libro publicado por la editorial madrileña, una editorial autónoma, asamblearia y libertaria, Clinamen, con K. El título del libro es The Housing Monster, trabajo y vivienda en la sociedad capitalista. Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Acabamos de escuchar una de las muchas citas que aparecen en este libro. Así, con este corte de la película del bueno, el feo y el malo, comienza el apartado titulado La obra. En él, el autor nos acerca a los diferentes conceptos económicos que nos sirven para explicar cómo funciona el proceso de producción capitalista y cómo afecta a la gente, principalmente en el trabajo y en la vivienda, que es en lo que se centra casi exclusivamente este libro. Este capítulo, igual que el resto del libro, me ha llamado la atención y la verdad es que me ha gustado el lenguaje sencillo y llano que utiliza. Además, utiliza muchos ejemplos prácticos para que se puedan entender mejor el funcionamiento de cuestiones económicas, ¿no? Como el valor añadido en las mercancías, las subcontratas o el ritmo de trabajo. Los ejemplos pertenecen casi siempre al sector de la vivienda y la construcción, y tienen una clara perspectiva de clase, por lo que algunos nos podremos ver reflejados en las diferentes situaciones laborales que nos describe, y además podremos entender mejor todo el proceso mercantil que hay detrás de una vivienda. Así que el análisis de clase y referencias a las ideas de Marx tienen un papel clave en este capítulo y en todo el libro. Esto es un factor muy a tener en cuenta para afrontar este libro, tanto por las virtudes que esto nos puede aportar, este enfoque, ¿no?, como también sus sesgos. Como decíamos, lo editó Clinamen el pasado mes de diciembre, y los autores, o el autor, es prole.info, que ya había escrito Abajo los restaurantes, también editado en diciembre, creo que fue en esta fecha, por Clinamen, y que yo realmente no he conseguido encontrar más información. Me ha parecido que es una persona, pero tenía dudas si era un colectivo. Me metí en su página web, prole.info, pero no he encontrado nada de información. Así que seguiré buscando a ver si para otra ocasión puedo hablar un poquito más de esta persona o de esta gente. De Housing Monster parte de la idea de que en el capitalismo la vivienda es una mercancía más, determinada por su valor de cambio. Una vivienda no es solo un hogar, es también tiempo, fuerza de trabajo y plusvalía. Es el sitio donde descansamos de un trabajo, separado de una vida que se ve reducida a consumir ocio en el tiempo libre. Si os leéis el prólogo, veréis cómo Clinamen edita este libro con la intención de aportar una perspectiva lo más profunda posible sobre el tema de la vivienda. Por eso nos proponen este análisis del papel de la vivienda dentro del conjunto de las relaciones capitalistas. Dice en Enclinamen, en una parte del libro, que debemos acabar con el mito de los banqueros malos que se aprovechan de nuestra ingenuidad y de los políticos incompetentes que no velan por nuestros intereses si queremos librarnos de los obstáculos que impiden comprender las cosas, lo cual es imprescindible para cambiarlas realmente y no perdernos en espirales de protestas inocuas. La lucha en este ámbito también tiene que superar la segregación de los trabajadores, de tal modo que quien se ve ahora privado de su hogar tenga claro que su situación tiene que ver más con el obrero que construyó el edificio que con el promotor que se la vendió. The Housing Monster tiene unas 163 páginas y tres apartados principales: la obra, que era el que decía antes, el vecindario y un tercer apartado titulado Empujando, Tirando y Rompiendo. En el segundo capítulo, Prole.info analiza los entresijos del mercado hipotecario financiero y el mercado de la tierra o del suelo, y cómo se relaciona esto con el mercado laboral y con nuestras relaciones cotidianas. Y en el último apartado del libro analiza brevemente algunas estrategias de las luchas que se han dado y que se dan hoy en día en torno al trabajo y a la vivienda. Cuestiona, entre otras cosas, la labor de los sindicatos o reivindicaciones como la dación en pago o los alquileres sociales. En este análisis crítico defiende la idea de que las prácticas de lucha tendrán resultados más transformadores cuanto más cuestionen la mercantilización de las cosas, las necesidades de la economía y, cómo no, la propiedad. Bien, y si empezábamos la reseña del libro con esta cita de esta película en la que decía que hay dos tipos de personas, las que tienen las armas más o menos y las que les toca acabar, pues Klimnamen y los autores en este libro digamos que parten un poco de esta idea que al principio puede parecer muy simple o muy simplista, pero a lo largo del recorrido del libro nos dan argumentos e ideas que en la que nos demuestran que esta idea, que a priori puede ser tan simple, no está muy alejada de la realidad. En fin, que ha sido curioso también lo que me ha pasado con este libro, porque me ha dado la sensación de que pasa por algunos argumentos demasiado por encima, pero también entiendo que posiblemente la intención del autor no era profundizar demasiado en ellos. También he encontrado alguna cosa con la que no estaba de acuerdo, pero por otra parte, principalmente es un libro que me ha hecho que pensar. Así que sobre todo por esto último me parece una lectura interesante, y sobre todo para la gente que participa en alguno de los colectivos que a día de hoy están trabajando en estos temas, ¿no? Sobre todo el de la vivienda. Por ejemplo, colectivos como la Plataforma contra los Desahucios, contra la de las hipotecas, ahora no recuerdo, la PAG, sí, no recuerdo lo que decían las siglas, estos desahucios o los diferentes sindicatos. Y nada, el libro cuesta 12 euros, también os lo podéis descargar de manera gratuita en la página de Klimnamen, que es con K, klimnamen.org. Y bueno, sí, también quería hablar del objeto, del libro, ¿no? Que me ha llamado la atención, casi que fue lo que más me llamó la atención de primeras. Tiene así formato como de cómic, tiene un interior con un montón de ilustraciones en blanco y negra, bastante conseguidas. También hablábamos aquí con alguna de vosotras el otro día de la tipografía, que suele ser un poquito diferente a lo que te sueles encontrar en los libros, escrito a dos columnas. Bueno, creo que esto está bastante cuidado. También me hacía gracia la contraportada, acostumbrados muchas veces a ver libros de editoriales comerciales o más convencionales, en las que cuando han tenido alguna crítica en algún diario también del tipo, pues salen, el diario El País ha dicho y el crítico de literatura dijo no sé qué, y te ponen, ¿no?, la cita ahí textual. Pues esta gente ha hecho lo mismo, pero con otro tipo de colectivos, pues más afines políticamente a Klimnamen y a la gente que escribe. Por ejemplo, sale una cita de la revista alemana, era una revista concretamente, Aufheben, de esto hemos hablado alguna vez, sale una cita que dice algo así, la voy a leer. Mitad guía ilustrada para comprender a Marx, mitad análisis de las consecuencias cotidianas de producir y consumir vivienda como una mercancía, pero sobre todo una llamada revolucionaria a las armas. Bien, esta es la cita que rescatan de Eufeven. Y bueno, lo último decir, ¿dónde se pueden conseguir estos libros aquí en Granada? Que se pueden conseguir en la Biblioteca Social Hermano Osquero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. Tengo que decir que yo también participo en la Biblioteca Social Hermano Osquero. Y nada, y que podéis pasar por allí. También en la página web bsquero.net podéis encontrar este material. Si no vivís en Granada, se puede enviar por correo. Y si vivís en otra ciudad, pues posiblemente podéis pasar por alguna biblioteca social de vuestra ciudad de turno o alguna librería alternativa o alguien que seguro que está al tanto de todo esto, que al final siempre te encuentras gente por ahí. Bueno, muy interesantes estas dos reseñas. Son cositas que acaban de llegar por aquí, por Granada, y que están para pensar bastante. Creo que vamos a meter toda la información que podamos sobre estas reseñas en la entrada, pero tienes alguna cosita más por ahí, ¿no? Alguna reseña más rápida, ¿no? Sí, muy rápido, porque además acaba de llegar a mis manos. Bueno, por un lado, una que no es que acabe de llegar, que se acaba de reeditar precisamente por parte de la Biblioteca Social Hermano Osquero y de Primera Vocal. Si podéis conocer más de Primera Vocal, en primeravocal.org. Material bastante interesante, sobre todo centrado en antipsiquiatría, pero también con muchas cositas más. En fin, que el título de este folleto es Beyond Amnesty, el relato de una mujer que vive en el Reino Unido, que se autolesiona, habla de todo este tipo de historias y sobre todo parte, el texto subyace de la idea de que normalmente cuando hay gente que tiene lo que llaman patologías psiquiátricas o problemas de salud mental, se suele achacar a problemas de las propias personas que sufren esto. Aquí la idea que subyace es que no tiene por qué ser así, sino que muchas veces son consecuencia de las relaciones de las sociedades capitalistas en las que vivimos. Bastante interesante, la verdad. Por 2 euros se puede conseguir, es un folletito que se lee muy fácil y ya digo, es un relato bastante duro también. Y luego el último número de la revista Quincha Susena, que este no voy a poder hablar casi nada porque ya digo, lo acabo de ver ahora mismo. Es el número 41, creo que llevan desde el año 90 esta gente. Yo creo que desde el 87-88 empezaron como fanzine. Ajá. Pues sí, pues eso, suelen sacar últimamente un número al año y aquí lo único que he podido mirar por encima es un artículo que se llama Capitalismo es crisis, que además puede ser que venga una gente a Granada dentro de poco a hacer una charla sobre este tema. Y ya digo, seguro que mucha gente ya conocéis esta revista y quien no, pues que la conozca, que creo que es bastante interesante. Bueno, Miguel, pues creo que ya está todo dicho, ¿no? ¿O qué? Sí, por ahora. ¿Te ha quedado algo por ahí? Bueno, pues te esperamos dentro de un mes con bastantes novedades y algunas lecturas más, ¿no? Claro, sí, sí. Venga, pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotras. De raíz, estamos ya casi finalizando el programa, pero antes de despedirnos nos gustaría hacer nuestro repaso particular de la agenda y de los principales acontecimientos que tendrán en la ciudad. El miércoles 19 de marzo se presenta el último número, el cuarto ya, de la revista feminista La Madeja, bajo el título Amores. Como ellas mismas dicen, se trata de pensar, dejar, soltar, crecer, reinventar, imaginar, confiar, sentir, compartir la creencia y la vivencia de los diversos modos en que amamos, porque los amores nos conmueven, nos movilizan siempre junto a otras y otros, y con nosotras mismas añadimos. Será a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que se encuentra en la calle Acera del Triunfo número 27. Recuerda, es el miércoles 19 de marzo, pero si quieres más información puedes entrar en la web de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Bueno, ahora vamos a hablar de una actividad que va a tener lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el aula B12. Es una actividad que no llega a la última hora y lo único que sabemos es que corre a cargo de Emiliano Tapia y que se titula Cárcel y Desarrollo Comunitario. La organiza Baladre y va a tener lugar el próximo miércoles 19 de marzo a las 4 de la tarde. También desde el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos nos invitan al ciclo de cine Marzo Antipatriarcal, con proyecciones todos los jueves del mes a las 8 de la tarde. Este día 20 le toca el turno a Hedwig and the Hungry Inch, una película con una banda sonora muy recomendable que trata el tema de la transexualidad. Y el siguiente jueves 27 nos invitan a ver El celuloide oculto, un documental que analiza el papel del cine de Hollywood en nuestras actitudes hacia el lesbianismo, la homosexualidad y los roles sexuales. El Grupo Ecologista en Acción está llevando a cabo una serie de excursiones para conocer las trincheras que se usaron durante la Guerra Civil en el Parque Natural de Huétor. La próxima será el día 22 de marzo y se visitará el Cerro de Güenes. Si os interesa esta actividad, podéis poneros en contacto con Ecologistas en Acción en el correo electrónico granada@ecologistasenaccion.org. Y ese mismo 22 de marzo, si no habéis animado a subir a Madrid, podemos encontrarnos también en la velada musical feminista que se realizará a partir de las 9 en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de las 15 Gatas. Además de la actuación musical de Miriam, habrá tapeo vegano. La actividad se organiza en torno a las movilizaciones por un aborto libre y seguro, a raíz del proyecto de reforma de la ley que lo regula y criminaliza. El próximo miércoles 26 de marzo a las 7 de la tarde se presentará la revista Maelstrom en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Se trata de una nueva publicación de carácter internacional que se edita en varios idiomas y cuenta con colaboradores de Grecia, Portugal y Francia, Alemania y también del Estado español. Según podemos leer en la editorial, los textos reunidos en este número especial parten de una constatación común. Esta crisis no es el resultado de una mala gestión de las instituciones financieras, ni de una mala gestión de algunos gobiernos o del pillaje de algunos países sobre otros. Esta crisis es el producto de la dinámica capitalista. La presentación correrá a cargo de uno de los editores del Estado español y de otro compañero francés. Para más información, en la web de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Continúan las jornadas Claves Feministas para Tejer Trayectorias, organizadas por la Fábrica Crítica en el Centro Europeo de las Mujeres, en la calle Águila, número 19. La última cita tendrá lugar el próximo 27 de marzo para charlar sobre derechos sexuales y reproductivos. La idea es poner en común propuestas de líneas de trabajo por un aborto libre y gratuito. Recuerda esta actividad el próximo jueves a las 6 de la tarde. Más información en la web lafabricacritica.com, fábrica con K. Y recordamos también el tercer festival de corto ateo. Ya hablamos de este festival en el programa anterior. Podéis ver las diferentes actividades en su blog, festivaldecortoateodegranada.blogspot.com.es. Y ahora pasamos a unas jornadas, a la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, que esta ya es su quinta edición y va a tener lugar entre el 21 y el 30 de marzo. Se trata de la quinta edición de esta feria, que ha venido a ser un espacio de encuentro y reflexión para personas y colectivos de carácter antiautoritario. Este año las actividades y debates giran en torno a los siguientes bloques temáticos: de construcción del amor romántico, salud en peligro, cuerpos en lucha, alternativas al capitalismo y luchas dentro de las cárceles. Entre los libros que se van a presentar están los siguientes. El primero es En defensa de Afrodita contra la cultura de la monogamia, Salud en peligro, cuerpos en lucha, La autogestión viva, proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis, Cárceles en llamas, junto con la proyección de la videoentrevista al Precio Honorio Alfaro, que del que hemos hablado en el primer bloque del programa. Y por último, ¿por qué no nos dejan hacer en la calle?, de las compañeras del grupo de estudios antropológicos La Corrala, que también colabora en De Raíz. Además, se presentarán las revistas Adarga, La Levantera de Cádiz y El Topo Tabernario de Sevilla. Y el último día será un recorrido histórico por la Sevilla Negra, a cargo de la Escuela de Historiadores Libertarios. Estas actividades tendrán lugar desde el jueves 27 al domingo 30 de marzo en el Centro Social Ocupado Sin Nombre y en el Centro Vecinal del Pumarejo, en Sevilla, donde habrá montado de forma permanente diferentes puestos con novedades editoriales y material escrito. De todas formas, lo mejor es que visitéis la web de la feria. Ahí podréis encontrar información sobre las distintas autoras y autores, los horarios de las actividades y todo el programa completo. Así que os recordamos esta web, que es Feria Anarquista del Libro sevilla.blogspot.com.es. El 29 de marzo se celebrará una movilización a nivel estatal con motivo del juicio de las 20 personas imputadas por la protesta convocada por el 15M Paremos el Parlamento, que tuvo lugar en Barcelona el 15 de junio de 2011. El grupo de esta represión, que como ya sabéis tiene una sección fija en nuestro programa, no ha pasado una información que nos gustaría difundir por la importancia de la misma. Yo también estaba en el Parlament de Cataluña y lo volvería a hacer. El próximo 31 de marzo comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011. Aquel día comenzaban los trámites para aprobar las propuestas con el primer paquete de recortes en Cataluña. Centenares de personas se congregaron alrededor del Parlamento de Cataluña con el lema Aturen el Parlament, Paremos el Parlamento, para combatir los despidos por los recortes, la privatización de la sanidad, los suicidios por desahucio, etc. y señalar a los culpables de todo esto. Este es un juicio político, una farsa para atemorizar a quienes se deciden a plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. Porque nuestra autoorganización y solidaridad con las personas que luchan son nuestro poder. Os invitamos a participar en las manifestaciones de apoyo a las personas encausadas. Ahora vamos a pasar a recordaros las diferentes convocatorias que hay a nivel estatal el día 29. En Barcelona, este día 29, a las 6 de la tarde, hay una manifestación que partirá de la Plaza Cataluña. En Jerez también hay otra, no sé si manifestación o concentración, a las 12 de la mañana en la Plaza del Arenal. Y aquí en Granada, el día 29 también, a las 6 de la tarde, habrá una manifestación que partirá de la subdelegación de gobierno. Parece que también en Bilbao y en Burgos también están pendientes de cerrar alguna convocatoria, pero lo mejor es que entréis en la propia página del grupo Esto Represión y ampliéis información. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como habéis visto, hemos estrenado muchas secciones y en los próximos programas estrenaremos muchas más. De hecho, la semana que viene tendremos una nueva sección de cine, pero esta vez dedicada al cine de las mujeres. También empezaremos con la sección de feminismo y música, también otra sección nueva. Y nos volverán a acompañar el grupo Esto Represión con su sección Menos Lobos y el de Autodefensa Informática. Os recordamos que nos puedes escuchar los domingos de 9 de la noche a 11 y los miércoles a la 1 de la tarde. Y también, si no, pues nos puedes descargar el programa desde nuestro blog, que es deraiz.radioalmaina.org, o en la web de Radio Almaina, www.radioalmaina.org. Para poneros en contacto con nosotras, nos puedes escribir a deraiz@radioalmaina.org. Nos estaremos escuchando dentro de 15 días. Hasta entonces.